Ahora sí, nos metemos de lleno al tema. En Agua para Todos, un grupo que se constituye en Facebook como denuncia pública, podemos decir, salieron unos documentos en el que el Ejecutivo Municipal remitía una carta al Honorable Consejo Deliberante con un proyecto de ordenanza para la utilización de terrenos en la zona norte de Colón. Estábamos aquí tratando de ver bien cuáles eran los terrenos que se iban a ceder, porque hay uno que está muy en cercanías de las termas y el otro que aparece aquí en el proyecto de ordenanza, que dicen que es cerca del camping municipal. Esto se puede ver, pueden entrar a Salvemos el Patrimonio de Colón Entre Ríos, ahí está publicado. Salvemos el Patrimonio de Colón Entre Ríos, está el proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal pidiendo estos terrenos para construir un hotel que me acabo de enterar, que dicen que va a tener 70 departamentos. 70 departamentos. No sabemos cuántos pisos, pero para que entren 70, como comentaban acá. Les doy la bienvenida entonces a Sandra Avancini, que es guía integrante y técnica de campo, guía turística naturalista. No, ella es, pará, anoté medio todo junto, disculpa. Sandra Avancini, guía intérprete y técnica de campo, que me dice que hizo su tesis de trabajo sobre el tema de los humedales en el Bajo Termas. Y también estamos con Pablo Latzina, que es guía turístico naturista perteneciente a una empresa de turismo que hace ecoturismo con las escuelas. Fundaron juntos el Club de Observadores de Aves, así que están más que autorizados para venir a contarnos de qué se trata esto acá, qué implicancia natural tiene que se vaya a construir o que se cedan estos terrenos para la construcción de un hotel. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Colón, estamos en un lugar privilegiado que es frente al río Uruguay, y tenemos tanto hacia el sur como hacia el norte dos magníficos valles de inundación, de los arroyos de la Leche hacia el sur y arroyo Artalas hacia el norte. Valle de inundación que tienen una fundamental importancia, porque hay como una creencia de que los terrenos inundables son terrenos baldíos, claro, son pantanos que no sirven, y entonces hay que rellenarlos, y eso es un disparate total. O sea, tienen un excelente valor los humedales, servicios que se nos prestan a nosotros, como filtros de agua, como reservorios de avifauna, con un montón de servicios que nos prestan, y que lamentablemente, muchas veces por desconocimiento, se los trata de poner en valor mal llamado poner en valor, más que todo valor inmobiliario, para hacer algún negocio, para hacer algo que dé dinero, y que lo arruinan, porque al rellenarlo deja de tener su función, deja de ver los pastizales, los pajonales, las selvas en galería, uh-huh, y toda la biodiversidad que esos lugares maravillosos albergan, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo recién llegadita de Posadas, así que me estoy interiorizando sobre cuál sería el lote que hay que ceder. Creo que hay otra opción, que es la de también el Camping Norte. Y lo que sí puedo hablar técnicamente del lugar, el humedal, los beneficios que es tener ese reducto verde en Colón, y sobre el proyecto del Bajo Termas para armar una reserva que se estuvo trabajando, integrando a los diferentes actores del lugar que estaban todos y están realmente todos interesados. Era poner en valor la cancha de golf, hacer pasarelas, tipo las de los esteros de Liberá, se planificó el proyecto, se lo puede ver, casillas de avistaje de aves, casillas de contemplación de naturaleza, está el desarrollo de la folletería, el inventario de la flora y la fauna que existe en el área, las especies endémicas. Estamos más o menos en realidad exactamente en 171 especies de aves, que no es poco para el área. Y las endémicas, que son interesantes porque solo viven en lugares que eligen porque hay alimento, temperatura y, como por ejemplo, no se ven en cualquier lugar. El carpintero oliva manchado, Los esporófilas también se ven en la primavera, precisamente en todo lo que es el tejido de las termas y del golf. Tenemos mariposas, una rana también endémica. El proyecto tiene un centro de interpretación y también un área de reforestación con nativas para que las escuelas puedan ir integrando la flora del lugar. Hay que hacer un trabajo de hay que sacar toda la espina de corona que está rodeando la laguna, hay que sacar los camalotes. Estuvimos hablando con el director de ambiente, que está totalmente de acuerdo y apoya al proyecto. Los senderos integrarían el golf y termas también. O sea, serían circuitos. Claro. Hay tres circuitos bien específicos en el proyecto. Es un proyecto que está llevando adelante y lo trabajamos con Silvia Valori, con Gastón Villanova, con la Asociación Hotelera, con el SECOM. ¿Estaba el intendente del Palmar? Sí, el anterior intendente del Parque Nacional, el del vivero, Martín Jenik, para hacer la reforestación de las nativas. En más, ya se eligieron las especies de nativas. Entonces, ahora realmente... también con las escuelas estuvimos trabajando un tiempo, se sociabilizó el proyecto. Perdón, aparte lo que es increíble, que es un proyecto que si bien la Asociación Ambientalista, varias personas lo habíamos, estábamos trabajando en este lugar de campo hace mucho tiempo, porque es un lugar muy interesante por lo que acabamos de decir, fuimos convocados por esta administración. O sea, en la mesa estaban sentados Mariano Rebord, Silvia Valori, Gastón Villanova. O sea, no es que otra administración, esta misma administración es la que nos impulsó, la que nos alentó y la que armó toda esta historia. Entonces nos parece muy muy muy raro, y eso habla de la poca planificación y cómo todo se va haciendo medio a los ponchazos. Es muy contradictorio. Es muy contradictorio que quieran poner dentro del golf, arriba del golf, un edificio que, la verdad que yo no puedo hablar mucho porque no sabemos cómo va a ser, pero si, yo no soy arquitecto, pero si va a haber 70 habitaciones en una superficie de 50 por 35, no sé, hagan la cuenta ustedes cuántos pisos va a tener este lugar, ¿no es cierto? O sea que no hay, con todo el impacto visual, con todo el tema de los residuos, el tema, el estudio de impacto ambiental, que sabemos que poner 70 habitaciones en este lugar, donde previamente el mismo municipio quería hacer una reserva, era bárbaro, es bárbaro, no era. No hablemos en pasado, porque esto de alguna manera lo tenemos que hacer, porque no nos podemos perder esta oportunidad. Yo publiqué en mi Facebook, Pablo Latzina me llamo, que hablando de la importancia de las reservas naturales urbanas que hay, están en boga en todos los lugares del mundo. O sea, es importantísimo en estas ciudades, en estos lugares donde vivimos agobiados por el cemento, por estar encerrados en frente a una computadora o en una oficina, tener la maravillosa posibilidad de tener tan cerca, en el caso de Colón, a pocas cuadras del centro, la posibilidad de ver estas especies que los europeos viajan, cruzan el Atlántico para ver estos pajaritos, ¿no es cierto? Bueno, les hago una consulta. Pasemos en blanco para que el oyente más o menos ordene y para que también nosotros podamos ordenarnos aquí en la mesa. ¿Cuándo fue que se presentó este proyecto, que lo charlaron con ustedes, y el cambio radical de ahora de presentar? Esto fue en abril del 2015. En abril del 2015 es la foto... Yo uso las fotos como agenda, porque a veces soy medio despistado, pero ahí la primera reunión que tuvimos fue con Gaspar Rebord, que estaba Laura Palazzo, Silvia Valori, los del golf y las termas. Hubo una primera reunión en abril del 2015 y otra en junio, creo que fue, del 2015, donde ahí fue más amplia. Ahí vino el intendente, Mariano Rebord, vino el intendente Calvi del Palmar, que era en ese momento, estaba también la gente del golf, estaba el director de deportes también. Fue una reunión muy importante, y yo le decía el otro día, hablando con Silvia, cuando le dije, ¿cómo puede ser que estén haciendo esto? Yo bastante enojado cuando me enteré. Yo salí, te juro por Dios que salí emocionado de esa reunión. ¿Por qué? Porque era muy lindo lo que estábamos armando. Y esto nosotros lo hacemos con amor, no lo hacemos ni por... Yo no cobro un mango de todo este laburo, lo hice gratis. O sea, es amor a la naturaleza y amor a Colón. Entonces es una pena que por no sé qué, porque ¿por qué aparte? ¿Por qué justo le van a dar gratis este terreno a esta asociación, a esta sí, a por este beneficio sindicato? Económico y turístico, es lo que dice aquí, y bueno, pero, básicamente en el proyecto de ordenanza que se presentó, que bueno, que este departamento, por ejemplo, considera la importancia del proyecto, como también el impacto positivo que se va a generar en la zona. Bueno, pero eso también le cabe a cualquier otro sindicato. Impacto positivo, perfecto, obviamente. Hoy en día hay una manera de medir los servicios ambientales que nos dan los ecosistemas y hacer un comparativo de cuánta ganancia deja un hotel y cuánta un árbol. Por ejemplo, Colón ya de por sí en superficie arbórea está, nos están faltando 10.000 árboles en la ciudad. Es un número bastante importante. Dicho por el ingeniero Cajigas. Sí, sí. Yo fui a la última planificación de obras públicas y realmente no pregunto para molestar, pregunto porque quiero saber sobre el tema y para siempre estoy defendiendo, estamos defendiendo el patrimonio natural. O poniéndolo en valor, yo soy de las que prefiere poner en valor, ir a hablar de lo que no se conoce, para que se tenga en cuenta. Entonces los humedales no solo que son fuente de vida, ese lugar es el valle de inundación, ya basta del relleno. De hecho, yo hablaba con la caja termal y les decía, ustedes ya tuvieron un problema que les llegó el agua adentro de termas. Claro. O sea, son lugares que no hay que hacer relleno, ya es suficiente con lo que rellenaron los golfistas. Antes había toda una tendencia a rellenar los valles de inundación, ahora se los deja porque de esa manera funcionan como esponjas largo tiempo. Claro. Y entonces sostienen una gran cantidad de agua, porque si no toda esa agua vendría a parar al centro. Entraría, claro, directamente. Igualmente ya se está comenzando con la construcción de un hotel o complejo turístico, no sé, hace ya unas semanas que no pasó, en Boulevard Gallar, sí, que hubo un rellenamiento en esa esquina, que es una zona inundable se también. Se sigue rellenando. Que se sigue rellenando, por ende el agua sigue entrando, y también todos los oyentes y los habitantes de Colón nos preguntamos qué pasa si se construye cerca del Bajo Termas, en el Golf, no solamente por esto que ustedes dicen de la pérdida natural, aparte, sino también porque se sigue rellenando y el agua sigue avanzando para dentro de la ciudad. Escúchame, que se rellene en Holanda, en Ámsterdam, donde los tipos no tienen, se están cayendo del mapa, que no tienen dónde, o en Japón, pero nosotros, un país gigante, es el octavo país del mundo en superficie, que estemos rellenando y tenemos un país deshabitado, ¿no? Es un disparate total, ¿no es cierto? Todo por una cuestión de negocios. Aparte, nadie está en contra de esto. Puede ser maravilloso que venga un hotel del sindicato, yo laburo del turismo, o sea, todos trabajamos del turismo, no es que estemos en contra de que venga este hotel, me parece maravilloso. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es, primero, que es en el lugar, y segundo, que no sé por qué se lo tenemos que regalar a este lugar. Si hay otros sindicatos que también por ahí quisieran venir, entonces que a cada uno de los que quieren venir le vamos a tener que despojarnos de nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Y encima, en este lugar, ese es el tema, ¿entendés? Acá hay varios problemas, ¿no es cierto? Sí. La donación es un tema, que bueno, ahí es un tema legal que yo no desconozco, pero yo hablo desde el punto de vista de la naturaleza, del impacto visual, ¿qué necesidad de hacerlo en ese lugar? ¿No es cierto? Ese es nuestro planteo. No es que estemos en contra, porque hay como una creencia, estos ecologistas siempre están en contra del progreso, siempre están en contra, nos ponen palos en la... No, estamos en contra del progreso mal entendido, porque así es como le está yendo al planeta con este progreso a cualquier costo, ¿no es cierto? Como que la naturaleza es un tenedor libre, que podemos hacer con ella lo que queremos y que siempre el dinero está por encima de las leyes milenarias de los ecosistemas. Bien. Bueno, veremos cómo avanza. Está en evaluación entonces por parte del Honorable Consejo Deliberante. ¿Ustedes van a hacer algún petitorio? Sí. Sí, por escrito, y vamos a pedir una reunión con el Consejo para mostrar el proyecto y pedir que, por favor, sugerimos otro lugar. Yo voy a sugerir que no, obviamente no en ese lugar. Claro, el otro lugar... ¿Qué otro lugar podría ser? Porque también... Bueno, el otro lugar que plantean ellos es el camping. Pero ahí está bien, ahí si es por nosotros, está bien. Estaría mucho más a salvo nuestro proyecto del humedal, porque estaría un poco más alejado. Pero lo que es el mismo problema que dice Sandra. Para donde está el camping de Balneario Norte, ahí también hay que rellenar, y eso es inundable. O sea, estamos en la misma. Vamos a rellenar a cota 10 eso. Va a haber un terraplén gigante ahí. Es un disparate, pero un disparate. Ahora parece que esta gente, la pretensión tiene que ser con vista al río. ¿Por qué no le ceden un terreno más lejos? ¿No es cierto? Sí, porque también estuvo en discusión el terreno del Mangrullo. Se ve que los tipos pusieron como se ve que ellos quieren vista al río. Pasa que acá hay un discurso que está cruzado que dice esto es un beneficio para la ciudad, va a ser un beneficio para la zona, y en realidad va a ser el beneficio para dos o tres personas o para el sindicato Luz y los Puerta. Los humedales también son beneficios para toda la sociedad. Por supuesto. Pero incluso que sí. Más amplio, digo, acá está ponele siendo que sí, que es sea acotado. Un beneficio, porque van a ser turistas que van a venir, por ahí ese tipo del sindicato va a hacer un paseo con nosotros, va a ir sí. a comprar alfajores, va a ir a la casa del artesano, va a ir al Palmar, o sea, puede ser un beneficio, sí. Nadie dice que no, pero no a este costo, no en un lugar tan lindo, en un lugar bajo, cualquiera de los lugares le rige lo mismo, porque el camping estamos en la misma, no sé el qué cota es el camping. El humedal también te está dando un beneficio. Ya sé, bueno, pero de acuerdo, pero digo que no estamos en contra de que vengan. Por supuesto que estén solucionados todos los problemas que conlleva. Fíjense que cuando Colón se llena tenemos serios problemas, se nos corta la luz, nos falta el agua, nos rebalsan las cloacas, o sea, está bien, traigan más hoteles, traigan, pero hagan las obras de infraestructura que hay que hacer, porque si no estamos metiendo más gente de la que podemos acá, ¿no es cierto? Por supuesto. Nosotros al mismo tiempo, fíjate vos cómo a veces se contraponen, yo he sido convocado por la diputada Miriam Lambert y con la diputada Galliard, que es una diputada nacional por Entre Ríos, porque están muy interesadas ellas y todo el equipo de Miriam Lambert en el reflotar el proyecto del Parque Binacional, del cual yo soy uno de los autores, impulsor desde el año 98. Lo cual es maravilloso, o sea que se ve que hay buenas intenciones también, pero como que es todo un torbellino, ¿no es cierto? Está ahí, y yo sé que el intendente también apoya este proyecto del Parque Binacional, porque me ha llamado varias veces a que diera la charla, o sea que hay una intención por un lado, pero por el otro lado, se le sale la chaveta, ¿viste? ¿En qué consistiría este proyecto del Parque Binacional? El Parque Binacional es un proyecto maravilloso, bastante... ¿cómo se llama? Ambicioso, por decirlo de alguna manera, que es la de proteger nuestras islas y zonas inundables del río Uruguay, desde el Parque Nacional del Palmar hasta el sur de Paysandú, Casas Blancas. Son 70 kilómetros de islas, de costas inundables, bancos de arena, preservando principalmente el ecosistema de las selvas en galería, pero también pajonales, humedales, lagunas. Estamos protegiendo más de 30 especies de mamíferos, carpinchos, ciervos, gatos monteses, lobito de río, osito lavador, que es un animal que casi nadie conoce, nuestro mapache, ¿no es cierto? Claro. Y que islas que se han salvado, no porque el hombre sea bueno y las haya perdonado, sino porque no se inundan, porque no tienen valor económico, claro. Porque si no ya habría soja ahí. Claro. O sea que lo que queremos nosotros es que este lugar no se salve de casualidad, como viene ocurriendo, sino que se salve por voluntad propia. Y hablamos de binacional porque no podemos preservar de un solo lado. No le puede decir un carpincho a esta isla, se puede ir, a la otra no. Hay que cuidar en ambas márgenes. Claro. Y qué mejor que los dos pueblos hermanos, con nuestros hermanos uruguayos, nos juntemos, nos unamos, que la integración sea algo real y no un discurso, para proteger las últimas selvas que nos quedan. O sea, es maravilloso este proyecto por todos lados. Y sería un golazo económico también, porque la gente vendría más turistas internacionales, porque entraríamos en el mapa de los parques nacionales. Seríamos el primer parque binacional con los hermanos argentinos, porque el parque de Iguazú no es un parque binacional. Son dos parques nacionales yuxtapuestos, claro, que tienen distintos planes de manejo. En uno se pueden... los brasileños ponen helicópteros y nosotros no. Entonces nos afecta. O sea, no hay un plan de manejo único. Claro. Esto es lo que queremos crear. Sería muy, muy interesante. No es fácil porque se tienen que poner de acuerdo dos países, dos leyes del Congreso. Es difícil crear un parque en un país, imagínate lo que es en dos países. Por eso te digo, entonces, por un lado, esta administración nos apoya con esto, porque Reborda hace mucho tiempo que viene impulsando. La vez que hubo la cumbre en el Hotel Quirinales, donde vinieron todos los intendentes de ambas márgenes, él me invitó y yo di la charla, o sea que él está interesado. Entonces, pero al mismo tiempo pasa esto, ¿no es cierto? Como que es como medio Como que es contradictorio, lo que ustedes contaban, un proyecto que estaba siendo apoyado por todo el Ejecutivo en 2015 y a principios de 2017, como estamos ahora. Incluso el año pasado recuerdo que Sandra Banzini vino para Turismo 12, que es un programa aquí en la radio, también a contar este proyecto, y estaba en pie, y ahora a principios de 2017 se está viniendo a pique por la presentación de la idea de construir un hotel en esta zona. Sí, ahora Gastón Villanueva me dice, no está en peligro el humedal. Cuando yo me fui con los tapones, Gastón, ¿pero qué es esto? Le digo, no está en peligro el humedal, me dijo. Tienen apoyo de otras instituciones, van a presentar una nota, me comentaban hace un rato, van a tratar de hablar con el Honorable Consejo Deliberante, con el Poder Ejecutivo. ¿Hay apoyo de otras instituciones? Esto recién nos enteramos antes de ayer, y ayer fue un día muy caliente con esto de la agrotécnica, está todo el mundo hablando de esto, entonces nosotros no queríamos tampoco caer con esta otra bomba. O sea, estamos esperando un poco que se acomode este tema de la agrotécnica, que se solucione, que ver qué pasa, para después, porque si no es como, está como muy cargada la cosa, ¿no es cierto? Están vinculados, sí, porque obviamente sí. Es como decir, bueno, el municipio es el dueño de estas tierras y va a ser lo que se le cante, más allá de un proyecto de humedales y de una zona de preservación, que es lo que ustedes están planteando. Sí, exacto. Y ahí es donde se vinculan y ahí es donde empieza el conflicto. Te preguntaba si tienen el apoyo de instituciones o de, bueno, de, por ejemplo, del Parque Nacional del Palmar. Muchísimo. Es más, el tema del Parque Binacional, empezamos con Parque Nacional del Palmar, fue nuestro primer puntal. Fue los primeros que vinieron acá, el licenciado y biólogo Aristóbulo Maranta vino a hacer un relevamiento donde él fue el primer informe que lo hizo la Isla de Hornos. Las islas son muy similares en cuanto a la o sea, vos vas a la Isla de Hornos y vas a encontrar Aguaí, Mataojo, Pitanga, vas a encontrar Sangre de Drago, vas a la Queguay y vas a encontrar lo mismo. O sea, el río Uruguay es un corredor biológico, es un corredor de flora y fauna que trae semillas de Brasil y de Misiones, por eso la importancia de este conductor genético, que son los ríos, para que los parques no sean islas, genéticamente hablando, sino que esto es un conductor, es algo que va a unir, por ejemplo, el Palmar con Otamendi, la reserva de Otamendi, porque se junta con el río Paraná, en el río de la Plata, ambas cuencas. O sea, es muy interesante a nivel técnico también, ¿no es cierto? No es una cuestión romántica, nada más porque me gusta. No. Tiene un fundamento, que ahí es donde Parques Nacionales fue una pata muy importante en esto, ¿no es cierto? O sea que sí, hay un gran apoyo. Toda la gente que yo le comento... Rafo también participó. El ingeniero Rafo también participó. Cuando el ingeniero Rafo era secretario de Ambiente de la provincia, que fue 8 años, él lo que quería era directamente... Él estaba muy entusiasmado con... Sigue muy entusiasmado. Quiere... según él, le encantaría que fuera todo el río Uruguay el parque binacional. Lo que pasa es que nosotros pedimos, bueno, del Palmar hasta el sur de Paysandú, hasta Casablanca, por esto de que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no es cierto? Claro. Pero, bueno, justamente nosotros cuando Rafo era secretario de Ambiente de la provincia... creamos la primera reserva provincial sobre el río Uruguay, que son los Bancos del Caraballo, con una ONG, Asociación Ambientalista del Río Uruguay, en sintonía con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos. Mensuramos los Bancos del Caraballo, que no eran de nadie, teóricamente, antes de que se lo agarraran los privados, los dueños de los campos linderos, Iberpapel, por ejemplo. Nosotros lo mensuramos y donamos la mensura al Estado provincial, junto con los Bancos de la Inés, frente a Bodnia, 1.100 hectáreas. O sea, que creamos dos reservas al precio de una. Ahí es cuando hay buenas sintonías entre las ONG y los funcionarios que están interesados en preservarlo. Porque a Rafa se lo ha criticado mucho, como siempre, cuando uno está... No sé, yo no, tampoco le he seguido mucho la... Pero yo creo que fue la primera vez en la historia de Entre Ríos que un ecologista fue director de Ambiente de la provincia, y que no era amigo del gobernador, lo convoca Uribarri en ese momento como un técnico. No era ni primo ni el hijo, que es lo que solía ocurrir. O sea, era un técnico, un tipo que sabía y que ama a la naturaleza, que me consta. Después los errores que habrá cometido, políticos, bueno, eso es otro tema. Pero él me consta que tiene puesta la camiseta verde. Claro. Bueno, mirando un poquito el timón, ¿cómo les cayó la noticia de la contaminación del río Uruguay, los datos revelados por CARU? Yo, con mucha preocupación, y hablé con varias instituciones, ya sabíamos de esta problemática. Creo que es importante el saneamiento que se propone en todas las localidades, aunque lleve tiempo en hacerlo, creo que tiene que ser integral. Y también veo que quizás la sociedad está madurando para poder ya hablar de este tipo de temas. Salen a la luz, no solo por la cantidad de coliformes, sino porque los temas ambientales nadie quiere hacerse cargo. O sea, la gente no recicla, tira la cadena y no se pregunta a dónde va. Ya hay desde hace unos años educación ambiental en las escuelas, y entonces los guías en los viajes, hay muchas ONG que se dedican a la temática, a difundirla. Entonces el planteo social es desde otro lugar, por eso está tan involucrada la sociedad en este tipo de pedidos. Colón tiene que dar su paso inicial, aunque cueste pensar a 12 o 13 años, porque para estos temas, como es tan largo la trayectoria, la proyección que hay que hacer, los políticos no están acostumbrados, quieren todo ya para rey y todo rápido. Pero cuando realmente se planifique, para mi forma de ver, no se puede planificar el turismo si no se tiene un saneamiento integral de la zona. Yo estoy preocupada hace mucho tiempo con las algas también, así que son temas que por suerte y salen a la luz y ya se hablan en todos los ámbitos, y eso está bueno. Claro, por ahí uno que vive el turismo hace tantos años, yo de lo único que vivo es de esto, nos encontramos a veces, y soy ecologista y amo el río Uruguay, nos encontramos en esta dicotomía de decir, sabiendo que el río está contaminado en plena temporada, entonces, ¿qué hago? Si alzo la voz, estoy en contra de Colón, como el intendente muchas veces lo dijo, que los que denunciábamos que el río estaba contaminado, somos anti-Colón, totalmente al revés, sí. ¿No es cierto? Obviamente que no lo hubiera ido a decir a TN ni a Telam, porque... Entonces lo que tratamos, la ropa suya se lava en casa, pero en el Amitur lo primero que hicimos fue tratar este tema. Tenemos que solucionarlo, y no es que estemos en contra de Colón, no hay que hacer como la avestruz, que tapamos la cabeza para no verlo. Es como que parecería que no lo quisieran ver, uh-huh. ¿No es cierto? Que está contaminado, no hay duda de que está contaminado. Ahora, los que laburamos con el turismo tenemos que manejarlo de una manera tal de tratar de solucionarlo sin que esto... trascienda demasiado, porque va a ser una bomba que nos va a explotar en la cara y se llega... y al mismo tiempo tampoco ser irresponsables de ocultarlo y que la gente se enferme, como vino ocurriendo este año, que el hospital no daba abasto, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, que nos hacían hacer creer que eran por otros motivos, pero todos sabemos. Es más, yo vivo sobre el arroyo Artalas y tengo una estación de bombeo que muchísimas veces no funciona, ahí en el Club Sauce, y que antes tiraba un caño muy grande, no sé cuánto, de qué diámetro, a mi terreno. Yo tengo un terreno de inundable, y me lo tiraba al terreno, o sea que mi terreno hacía las veces de pileta de decantación. Claro. Tanto protesté que ahora me hicieron una zanja y ahora va directamente al arroyo. Claro. O sea, mi problema está semisolucionado, pero Colón, sí, tiene un problema, que la misma municipalidad está tirando aguas cloacales, aguas arriba de nuestras playas. O sea, claro, es un disparate total. ¿No es cierto? Yo esto lo planteé en la Amitur, vino el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Rebord, y bueno, nos contó estaban trabajando para solucionarlo. Aparentemente lo que están haciendo ahora es tratar de poner, ¿cómo se llama?, todas las bombas, hacer un monitoreo digital desde los celulares. Dice, yo puedo, ahora lo están haciendo aparentemente. Yo ahora, como lo tengo en la puerta de mi casa, cada tanto paso y le mando un mensajito a Marianito, al hijo de Rebord, uh-huh. Digo, está saliendo el chorro, y entonces él viene, manda a la gente, y porque es le llaman el alcahuete, que es cuando la estación de bombeo se le corta la luz o algo, es el líquido cloacal, en lugar de bombearlo, sale por ahí y sale directo al Artalas. pero muchísimas horas por año la municipalidad misma está tirando fluvios cloacales al arroyo Artalas. No son los privados, ¿eh? Los privados puede ser que lo hagan, pero que el Estado lo haga. Claro. Ese es el disparate, ¿no? Y aguas arriba de nuestras playas. Sí. O sea que, por eso, no me hace falta leer los informes de CARU, nada. Lo tengo ante mi vista, eso. Es irrefutable. Tengo fotos y videos del chorro saliendo, ¿viste? Sí. Bueno, Pablo Latzina y Sandra Banzini estuvieron con nosotros charlando sobre, bueno, esta presentación de ordenanza para la cesión de terrenos, que está un proyecto, que comentaban acá, el proyecto lo contaban y está muy bueno, para hacer los humedales, para hacer la visita también, está muy bueno. Así que bueno, nos vamos a mantener en contacto, vamos a ver cómo sigue esto, tienen todo el apoyo de la radio para la presentación, apoyamos esto. Hay que presentar algo y decir, no, estos terrenos no. Sí, y que quede claro que yo esto se lo decía a Rebor el otro día que me lo crucé, que quede claro que en mi caso yo no tengo ninguna camiseta partidaria. Yo no es que estoy ni en contra ni a favor de Marzón ni a favor del Lanudo, no me importa nada. Yo lo que estoy, mi camiseta es la verde. La de la naturaleza. Entonces, cualquiera sea, ya sea Rebord, Marceau, Adami, el que estuviese y le haga algo a la naturaleza, yo voy a saltar. Como así también aplaudo las cosas buenas. O sea, no somos tirabombas. Porque enseguida parece que si uno se opone, ya está en contra, y si uno aplaude, es oficialista. Sí. No es así la historia, ¿no es cierto? Para mí no tiene que ser así. No. Uno defiende de lo que cree, obviamente. Exactamente. Bueno, muchas gracias Sandra Banzini y Pablo Latzina por pasar por acá vivo.